Para los griegos, el principio de todo había sido el caos. En el caos, la tierra, el agua, el aire estaban mezclados. Estaba la semilla de todo lo que iba a ser, pero nada se distinguía con claridad. Del caos nacieron Gea, la tierra, y Urano, el cielo estrellado. Gea y Urano se enamoraron y de sus amores nacieron razas de gigantes, los titanes, enormes y poderosos, los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros, los monstruos de 100 manos. De los hijos de Gea y Urano, solo los titanes tuvieron la suerte de dominar el mundo, porque a los cíclopes y a los hecatónquiros, Urano, el padre, los condenó a volver al vientre de su madre, tal vez porque los encontraba demasiado feos. Entre los titanes hubo dos, Cronos, el tiempo, y Rea, que dominaron sobre los demás. En una feroz batalla, Cronos derrotó a su padre Urano y comenzó a gobernar el mundo. Cronos y Rea tuvieron varios hijos, Poseidón, Hades, Deméter, Hestia, Hera, pero a esos hijos no les fue demasiado bien. Su padre Cronos tenía la pésima costumbre de comérselos en cuanto nacían. No lo hacía por voraz, sino por precavido. Antes de morir Urano, le había augurado que algún día le iba a suceder lo mismo que le había sucedido a él, y que alguno de sus hijos le iba a quitar el trono. Preocupado por esta amenaza, Cronos consideró que lo más oportuno era tragarse a los bebés en cuanto nacían. Y así fue hasta que nació otro hijo, Zeus. Rea, la madre de Zeus, un poco cansada de que su marido se engullese uno a uno a todos sus hijos, decidió engañarlo y le dio a tragar, no el niño, sino una piedra envuelta en pañales, que a Cronos seguramente le cayó pesada, pero de la que no sospechó nada. El bebé Zeus se crió en una cueva secreta, con la leche de una cabra tan famosa que se la conoce con el nombre de Amaltea. En cuanto Zeus creció lo suficiente, quiso castigar a su padre y rescatar a sus hermanos, que seguían dentro de la panza de Cronos. Ustedes se preguntarán cómo puede ser eso después de tanto tiempo, pero bueno, esas son cosas que en los cuentos pueden suceder, sobre todo si son cuentos griegos. Lo cierto es que Zeus, que se había convertido en un vigoroso y joven dios, obligó a su padre Cronos a vomitar a sus hermanos, y también, por supuesto, la famosa piedra envuelta en pañales que le había salvado la vida. Y ahí fue cuando comenzó la gran guerra del cielo. Con la ayuda de estos hermanos, que a pesar de haberse criado encerrados en la panza del padre, se habían convertido en unos muchachos muy fuertes, y con la ayuda también de tres de sus tíos, tres titanes, Zeus empezó una feroz lucha contra su padre. De un lado, Zeus, los dioses jóvenes y los tres rebeldes. Del otro lado, Cronos y el resto de los titanes. Fue una lucha terrible y muy pareja, que se libró, según cuentan, en los montes Olimpo y Otris, y que duró 10 años. El cielo retumbaba noche y día con los terribles golpes que se asestaban los inmortales, pero era imposible imaginar quién sería el vencedor. Y tal vez la lucha habría seguido así eternamente, irremediablemente empatada, de no haber intervenido Gea. Gea, como recordarán, era la madre de Cronos, es decir, la abuela de Zeus. Y como suele suceder con las abuelas, no se puso de parte de su hijo, sino de parte de su nieto. Ya vimos que hacía muchísimo tiempo, en el comienzo del mundo, Urano, el esposo de Gea, molesto por el aspecto de alguno de sus hijos, los cíclopes y los hecatónquiros, los había vuelto a sepultar adentro de su esposa. Esto no resulta tan difícil de entender si uno se acuerda de que Gea era nada más y nada menos que la Tierra. Lo cierto es que los cíclopes y los hecatónquiros estaban prisioneros desde hacía muchísimo tiempo en las entrañas de la Tierra, produciendo seguramente cada tanto temblores, terremotos y erupciones de volcanes. Y en tanto tiempo juntaron mucha rabia. A Gea se le ocurrió que su nieto iba a tener más posibilidades de ganar si conseguía la ayuda de estos prisioneros, y a Zeus le pareció que su abuela había tenido una idea excelente. «Bueno, que vayan saliendo», dijo el joven dios. Los cíclopes y los hecatónquiros salieron desde el fondo de los volcanes atropellándose unos a otros, escupiendo lava y tapándose los ojos, ya que no estaban acostumbrados a la luz del cielo. Zeus los reunió a todos y, como general de la tropa de los nuevos, dio instrucciones para la gran batalla, la batalla definitiva. Fue un combate tan feroz y tan violento que el universo entero se sacudió y algunos planetas saltaron fuera de sus órbitas y se fueron a estrellar contra los soles. Pero ya no cabía duda. Cada cíclope furioso era capaz de aplastar las cabezas de dos titanes y los brazos de los hecatónquiros giraban como molinos contra las mandíbulas y los estómagos de los soldados de Cronos. De más está decir que el bando de los nuevos le ganó al bando de los viejos y que después del gran triunfo, Zeus y sus hermanos se repartieron el mundo. Hades iba a reinar en las regiones subterráneas, debajo de la superficie de la tierra, en el reino oscuro y misterioso donde vagaban las almas de los muertos. Poseidón, en cambio, iba a ser el rey de los mares, el dueño de los naufragios y de las bonanzas. Y Zeus se quedaba con el cielo y con todo lo que estaba bajo la luz del cielo. Era el verdadero rey de los dioses. Se casó con su hermana, Hera, y comenzó a presidir las meriendas del Olimpo.